terapéutica en relación a IOMA y en relación al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que no se hace cargo de la deuda que tienen con estas trabajadoras que estuvieron encadenadas en la puerta de Gobernación el día viernes. Luego vivieron una situación muy violenta en la cual un auto atropelló a una de las acompañantes terapéuticas. Pero para hablar sobre eso estamos en comunicación con Belén Andrés. Belén, buenos días. Vanina y Dayana te saludan. Hola, buenos días, chicas. ¿Cómo están? Espero que bien. Yo tengo muy poquita voz del estrés que estoy viviendo. Les pido perdón si no se escucha bien, que ya no tengo ni fuerza. Se escucha perfectamente, Belén. Bueno, les paso a contar, no sé qué por dónde quieren que empiece. Belén, ustedes estuvieron el viernes en Gobernación, sí. Fueron recibidas, ¿qué es lo que le dijeron por parte, recibido los compañeros? Iba a ir un delegado de cada sector, porque sí. También no solamente están afectados ustedes, están afectados otros prestadores. Sí, ¿qué es lo que le dijeron? Mira, primero nos encadenamos nosotros a las 13, alrededor de las 14 o 15 horas se logró pactar uno de cada lado, que sería psicopedagogo, psicólogo, cuidador domiciliario, el que se haga presente de su sector, ¿no? Obviamente, gente que fue también se sumó afiliado a la reunión, porque nosotras era medida de fuerza que no nos íbamos a encadenar y el que quiera arreglar, que venga a arreglar con nosotras, pero nadie quiso salir. Y bueno, desde lo que se habló, fue bastante duro el encuentro adentro de la Gobernación. Se dijo que no se nos iba a pagar. Pellegrini Diego dijo que, bueno, no nos va a pagar. Siempre hay una nueva excusa. Si no es el sistema, es porque no quieren, porque no pueden. En sí, no se va a pagar. Y lamentablemente ahora que en ese momento que estuvimos todos, yo estuve encadenada al cuello desde las 13 hasta las 22 horas con la lluvia que hubo, tuve que desistir, atropellar, un auto ingresó entre medio de que éramos un montón, o sea que ocupábamos mucho sector de la calle, no era que éramos 10 o 20, ingresó un auto atropellando no a una persona, sino a pisar al que venga, a multitud. Uh-huh. O sea, directamente, bueno, atropelló a una compañera que quedó inconsciente, a otro le agarró el pie, a otros los golpeó, pero luego se dio a la fuga. Se sabe que el dueño del auto es un policía bonaerense. Yo no sé que si es un aviso, si es un loco que quiso pasar porque sí, pero en el momento de llegar a nosotros, o sea, de nuestros compañeros, aceleró a todo lo que da para pisarnos. Eso no es un accidente, eso fue intencional. Gracias a Dios nuestra compañera está bien, y desde adentro de IOMA dijeron, y el compañero del pie, la verdad que yo no sé cómo está, porque no tengo noticias, que tengo que ponerme a averiguar cómo está esa persona, pero desde Gobernación directamente nos dijeron que no nos van a pagar. A mí me deben desde noviembre, hay gente que los psicopedagogos no cobran hace un año y cuatro meses, psicólogos no cobran desde noviembre, octubre tampoco, psicopedagogo, cuidador domiciliario, hay desde hace un año sin cobrar. Directamente está vulnerado completamente todo el sistema de la salud mental, y es por eso que hicimos un paro de 48 horas mañana y pasado, dejando a nuestros pacientes, a nuestras personas que tenemos que acompañar día a día sin prestación, siendo todos cumpliendo un rol tan importante. En mi caso, yo soy acompañante terapéutico, me dedico a lo que tengo mi paciente con parálisis cerebral, tengo otro nene que me encargo de acompañar y asistir todo lo que es en escuela y vida diaria y bueno, otras cosas que es el rol, quedan sin prestación, sin quien que esté, no, sin seguir avanzando. El psicólogo tiene que parar porque tampoco se les paga, el propio afiliado está perdiendo prestación porque tiene que poner plata de su bolsillo, porque nadie quiere trabajar. ya de esta forma. Imagínate que yo ya tengo, yo ya tuve que cortar un acompañamiento, en mi caso terapéutico, porque no puedo vivir así. Necesito un trabajo que me dé plata todos los meses. Tendré que limpiar casas. Yo ya no sé qué hacer. Y a mí esto me apasiona. Lo hago con mucho amor, con dedicación. Y mis compañeros, y considero que todos los que estamos en estas partes de salud mental, que es una, es algo tan acompañar y estar diariamente con cada persona y poner el cuerpo y tratar de darle autoconocimiento a esa persona, estamos sufriendo mucho, porque sabemos qué importantes somos, pero no podemos seguir existiendo a trabajar si no cobramos. Nosotros, yo tengo hijos, las personas, todos tenemos hijos, somos monotributistas, somos trabajadores monotributistas, independientes de la salud. No tenemos vacaciones, no tenemos nada, y encima Ioma se da el tupé de ni siquiera pagarnos, porque si uno dice, bueno, no tenemos monotributo, eso, no tenemos acceso a nada. Belén, más allá de estas excusas que le ponen del sistema, ¿cuál creen que ustedes es el motivo o la por qué toman la decisión de no pagarles? ¿Qué hay atrás de todo esto? Yo la verdad que no sé qué hay detrás. Mirá, yo, esto no es, a ver, nos autoconvocamos en reclamo a un pago, esto no es de un reclamo político. Yo creo que esto quede bien claro en todos lados. Por eso yo pedí unión de afiliados y prestadores, no de banderas políticas ni nada. Pero yo no sé de dónde viene esto, quién se está comiendo la plata. Evidentemente acá hay un manejo que... la verdad es que yo no tengo explicación, porque a mí Diego Pellegrini, en reunión, me dijo que la plata está en Ioma. Entonces, ¿por qué no nos pagan? A mí me dijo, bueno, yo mañana hago que te paguen porque es de suma necesidad lo tuyo. O sea, ¿qué hay que ir a encadenarse para que te pague Ioma? Uh-huh. Hay que ir a prenderse fuego para que te den el remedio oncológico para una persona que está sufriendo de cáncer. ¿Qué hay que ir a golpear a un pobre una pobre mujer que trabaja en Ioma? Porque tampoco hay, obviamente que nos gana la desesperación y la gente también se pone violenta. Y la gente, yo sé que los empleados de Ioma dan la cara, pero por estas personas que no son capaces de tener palabra ni nada. Y lamentablemente ahora nos cerraron 13 y 46, no nos atienden más, nos cortaron el llegar a nuestros trámites, no hay diálogo, se pactó una mesa de diálogo para el 27 con las puras promesas de siempre. Diego Pellegrini, imagínese que yo le dije a Diego Pellegrini y me dijo que iba a ser inmediato mi pago y que por más que yo me vaya a atar o lo que sea, él quería ayudar en este problema, que él se iba a dedicar a casos exclusivos, o sea que directamente los que vayamos a Ioma nos vamos a tener que prender fuego en conjunto como para que él nos pague. Yo no entiendo qué busca este señor. Uh-huh. Yo hablé de muy buenas maneras con él, fue muy cordial, pero, ¿qué está buscando, Diego? ¿Qué está buscando el señor director de Ioma? ¿Que nos prendamos fuego en conjunto a ver si nos pagan? ¿Qué tenemos que hacer? Esto del auto fue intencional, las motos que pasaban, sé que son mandadas, en el sentido de cómo vas a pasar un corte a todo lo que da sin importarte atropellar a una persona. Y somos personas que estamos al cuidado de personas que realmente nos necesitan, personas vulnerables. Se está perdiendo el derecho a todo, a la salud, están dejando a los discapacitados casi sin prestación. No sé, yo la verdad que de política mucho no sé, pero yo lo único que me encadené fue por mi pago y no lo quise hacer político esto en el sentido de que éramos solamente prestadores, pero ante el atropello de una compañera, ante la no me sale la palabra, los amen entrar. Ante todo lo que estuvimos haciendo, nos cortaron la luz de la gobernación, a ver, no nos pusieron tránsito. No nos pusieron ni siquiera un policía para resguardar ante, no sé, una discusión entre un compañero y otro, o cualquier cosa. No hubo nada, nos dejaron en banda. yo la verdad que estoy, es más, ya me pierdo en lo que hablo porque tengo tanto dolor, tanta bronca, que perdónenme, pero ya me olvidé a lo que iba. Belén, por un lado les mencionaron que la plata en Yoma estaba, por lo tanto no, no queda lugar a argumento de por qué no les están pagando. Claro. Perdimos la comunicación con Belén, pero bueno, ahí contando un poco la situación que están viviendo las acompañantes terapéuticas que estuvieron encadenadas a la gobernación el día viernes y que anunciaron un paro para mañana y pasado. Sí, el día viernes yo justamente estuve ahí por cerca de las 2 de la tarde y era bastante impresionante escuchar los testimonios de las diferentes personas, porque aparte de que se hayan encadenado 5 mujeres, entre ellas una embarazada, estaban diferentes prestadores que...